la mujer que acabó con mi vida. Fuiste tú la que robó mi corazón. Y ahora andas por ahí diciendo que estás feliz, y ahora que ya no estás conmigo, oh, oh, es mejor así. Fuiste tú la que rompió mi corazón. Y ahora andas con otro jurándole amor. Fíngele que estás contenta y amárrate de una cuerda. Yo ya me he olvidado, oh, oh, de tu falso amor. Dice, ¿y a dónde irás? ¿Y a dónde irás? Ahora nos vamos para arriba. Mujer que acabó con mi vida, fuiste tú la que robó mi corazón, y ahora andas por ahí diciendo que estás feliz, y ahora que ya no estás conmigo, oh, oh, es mejor así. Fuiste tú la que rompió mi corazón, y ahora andas con otro jurándole amor. Fíngele que estás contenta y amárrate de una cuerda. Yo ya me he olvidado, oh, oh, de tu falso amor. ¿Y a dónde irás? ¿Y a dónde irás ahora? Estamos de regreso, listos y dispuestos para presentarles una agrupación de carácter nacional. que se destaca por su alegría, por la sonoridad, por el colorido de su música. Nos parece muy interesante y valioso para nosotros como medio de comunicación y el programa Los Recuerdos con Juan Carlos, presentar, dar a conocer, potenciar, masificar la música de talentos chilenos, independiente de la edad, independiente del estilo de música que cultivan. Y para nosotros es un agrado el día de hoy presentar a los buenos amigos de la banda, cuyo nombre es... ¡Qué caga lindo! ¿Cómo está? ¡Esa! ¿Cómo estamos, chiquillos? Presente, presente aquí. ¿Con quién hablamos? Con Christopher, trombonista de la Que Caga Lindo. Un gran saludo, bienvenido, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Trombonista y vocalista? No, trombonista, un poquito de director de la banda también, así como de los más antiguos. Y eso, pues trabajando en la producción de la banda, en realidad. ¿De dónde surge el nombre Que Caga Lindo? La idea de la Que Caga Lindo nace... hace harto tiempo ya con el papá, saludo para Papi Pumba, que era el papá del vocalista y del bajista de La Que Caga Lindo. ¿Ya? Él yo creo que él se le ocurrió, fue el primero que dijo La Que Caga Lindo y después nos pareció chistoso y se quedó, po. Y es un nombre interesante, ¿eh? Comercialmente. Sí. Oye, ¿qué tipo de música cultivan? Nosotros estamos, bueno, en el disco que estamos presentando ahora, en realidad estamos trabajando todo lo que es cumbia, pero con carácter latinoamericano, mezclando un poquito de todo, de samba, de salsa, cuarteto, de nortino, de todo en realidad estamos mezclando. ¿Cómo le ha ido La Que Caga Lindo en términos de actuaciones, feedback con el público, recepción de la gente? O sea, el disco en realidad ha tenido buena recepción, en realidad, porque era un disco que ya se esperaba hace 7 años y ya en realidad estábamos esperando terminar el disco. Fue al final como peor que un parto a la cuestión. ¿Cuesta mucho grabar en Chile? Demasiado. ¿Por qué? Por la luga, en realidad. O sea, nosotros igual tampoco podemos quejarnos, así que tenemos... No, la banda en sí, que igual nos va bien con tocatas, ¿cachai? Y podemos juntar algo de lucas, ¿cachai? Porque igual la cumbia te da ese... Es masiva, pues, ¿cachai? Entonces puedes cobrar tus lucas y toda la cuestión, pero... ¿Da para vivir? Sí, da para vivir, pero... Apretado. Tenés que jugártela, 100%. ¿Qué significa ser jugado en Chile? En realidad, dejarlo todo, trabajar en serio en esto, porque hay muchas bandas que creen que porque ya tocan y tienen que llegarle todo así en bandeja a los Facebook o a los correos de la banda, y en realidad tenés que salir a buscar los espacios de... La clientela, el público, salir a dejar discos, jugártela en realidad. Este trabajo que están haciendo ahora, por ejemplo, aquí en la radio. Sí, bueno, nosotros igual hace rato ya estamos trabajando en esto y estamos buscando también abrir espacio con radios como la Radio Puente Alto... Y radios de otras localidades también, de fuera de Santiago también, pues. No estamos, es un trabajo que tienen que hacer, obviamente. Sí, y nosotros estamos enfocados en realidad en eso, mostrar nuestro trabajo no solamente en los grandes, que podría decir, con la radio más masiva. De cobertura nacional. De cobertura nacional, sino que también en radios de pueblos que puede escucharlo mucho más gente en realidad, pues. ¿Cuál es la temática de la música de la que... El disco de La Que Caga Lindo, que contiene 10 temas, pasa por diferentes tipos de temáticas. Ponte como El Falso Amor, que es un despecho en realidad. Y Linda Negra, que te habla de una mujer hermosa. Ironía, que también habla de un tema de que a alguien le gusta mucho una persona y nunca le había pasado eso en realidad. Oye, tú eres... ¿Tienes hijos? Sí, yo tengo una hija, Maida Nelly se llama. Maida, ¿cómo le va la Maida? Bien, ¿está contenta? ¿Entiende lo que hace el papá? Sí, es chiquitita todavía, tiene 1 año y medio, pero ella entiende sí lo que hace su papá. Ella sabe que el papá hace música. Y ella en realidad se está criando con eso. Ahí mismo, mi mejor amigo, el mismo vocalista de la ex vocalista de La Queca, el padrino, mi mejor amigo trompetista. Mi otro amigo saxofonista, entonces siempre se... ¿Dónde han actuado últimamente? Hace una semana estuvimos en Puente Alto, en el carnaval de los chicos de Ferro, de la batucada Ferro. ¿Ya? En Juanita estábamos. ¿La recepción del público ahí? Sí, buena, buena. La gente baila inmediatamente, ¿no? Sí, de inmediato. Igual es un carnaval, entonces las comparsas son los que ellos como que atraen más gente. pero estuvo bueno. Si a la gente le gusta la Queca Galindo, en realidad, yo creo. Porque una música cercana, ¿no? Nosotros igual el disco que te estoy presentando ahora, nosotros lo grabamos, los tres bronces grabamos simultáneo. Entonces eso ya le da un plus a la... Suena bastante bien, te diré. Suena un... Le da un plus, es que es un sonido real, no es un sonido maqueteado que hayamos grabado cada músico por separado. O sea, esto es una mezcla de un conjunto, po. Hay un trabajo... De fiato también, no se puede llegar y tocar, sí, sin estar afiatado, ¿no? Sí, po. No es llegar y grabar, o sea, nosotros igual estamos tratando de dejarlo lo mejor de nosotros y que sea el sonido que la gente pueda escuchar en una tocata. Perfecto, vamos a la música, ¿te parece? Recomiéndame dos temas, rápido. Te recomiendo dos temas. El primero, Falso Amor. ¿Número? Número uno del disco de la Queca Galindo. ¿Y después el otro? Y el segundo tema te recomendaría Noji Noji, que es el 5. Perfecto, listo, vamos. Póngale nomás, Queca Galindo. La mujer que acabó con mi vida, fuiste tú la que robó mi corazón. Y ahora andas por ahí diciendo que estás feliz, y ahora que ya no estás conmigo, oh, oh, es mejor así. Fuiste tú la que rompió mi corazón, y ahora andas con otro jurándole amor. Fíjele que estás contenta y amárrate de una cuerda. Yo ya me he olvidado, oh, oh, de tu falso amor. Dice, ¿y a dónde irás? ¿Y a dónde irás? Ahora nos vamos para arriba. Mujer que acabó con mi vida, fuiste tú la que robó mi corazón, y ahora andas por ahí diciendo que estás feliz, y ahora que ya no estás conmigo, oh, oh, es mejor así. Fuiste tú la que rompió mi corazón, y ahora andas con otro jurándole amor. Dile que estás contenta y amárrate de una cuerda. Yo ya me he olvidado, oh, oh, de tu falso amor. ¿Y a dónde irás? ¿Y a dónde irás? Ahora No se ponga celosa, no se enoje mi amor. Hoy día estoy contigo, mañana con Ivón. No se enoje guachita si yo la quiero usted. Pero no tengo dueña, lo mismo para usted. Ayer me vi contigo, él lo pasé muy bien. Ahora con Javiera y cerveza también. No se enoje cosita si yo la quiero usted. Y si tú estás con Pedro, ojalá la pase bien. Yo proba suavecito para abajo a lo bono. Yo probaba. Esta canción es para los amantes de la mochila. Vamos, estamos de regreso. ¿Cuál era tu nombre, amigo? Christopher. Christopher, oye Christopher, qué gusto tenerte acá en la radio. Sigamos presentando buena música. ¿Qué más tenemos? Te presento, este es un temita, el tema 6 que está sonando de abajo, parece que era. ¿Ya? Este se llama Mañana. Esta canción es porque quiere salir a caminar, a conocer el mundo, como lo hizo mi compadrito Coñeñe, que anda por ahí en Quito. Saludo para él igual. Y se llama Mañana. Y estamos escuchando la música de La Queca Galindo. Esta canción es para los amantes de la mochila. Centro de Formación y Capacitación Salud Natural tiene matrículas abiertas año 2015. Dicta los siguientes cursos: quiromasaje corporal, reflexología, podología, primer nivel avanzado, maquillaje, depilación, manicure, reiki, auriculoterapia, digitocupuntura, masaje de metamorfosis, talleres de ayurveda, cosmetología primer nivel, magnetoterapia, imanes, masajes con piedras calientes, ondulación y tinte de pestañas. Valor de matrícula a todos los cursos, 15.000 pesos. Estamos ubicados en Conchetoro 748, departamento 13, bloc 1. Teléfonos 22-849-0731, 22-849-0731, celular 09-8726195. www.marianellabrunetti.wix.com/centro. Sé tú también una profesional de la salud y la belleza. Intégrate a nuestros cursos personalizados y cupos limitados. Centro de Formación y Capacitación Salud Natural, matrículas 2015. Aquí estamos de regreso con este gran amigo. ¡Esa! ¡Qué caca lindo! ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos años lleva la queca? La queca ya tiene... Este año cumplimos en noviembre 8 años. Muy felices de cumplirlo, ya que han pasado mucha gente por este proyecto y ha sido una linda formación de... Como una historia, en realidad. De amistad, en realidad. Ya, oye... ¿Hacia dónde va la Queca Galindo en el futuro? Ya, la Queca Galindo 2015 está enfocada en realidad a formar un proyecto que rescate cultural, en realidad. Eso no es lo que en realidad yo creo que nos estamos buscando, hacer un rescate cultural, divertir a la gente, pero también presentar un material de calidad que sea bien tocado y... que en realidad llegue a mucha gente. Eso es nuestra idea de difundir. De hecho, a toda la gente que de repente anda en Barrio Bellavista los días jueves, nosotros estamos tocando en la calle para que toda la gente que nos quiera ver en realidad y nos quiera disfrutar sin costo alguno, solamente por una cooperación o comprando nuestro disco, que es nuestro EP, La Queca Galindo, que se llama Somos La Queca. Para allá orientamos más o menos La Queca Galindo. Y estamos en proyecto de... grabar nuestro un EP que queremos hacer con 4 temas, que estamos trabajando en los temas, haciendo todo lo que es parte de los arreglos musicales y la producción del disco, cosa que quede impeque. Bueno, agradecemos tu visita, nos despedimos con el último tema que quería, quería pasar una visita antes. Adelante, sí, si es posible, de algunas tocatas que nosotros tenemos la próxima semana y este viernes. El día sábado vamos a estar con los amigos de Iguana. Vamos a estar en Valparaíso. Nos pueden escuchar a lo mejor por Radio Galucha, que también es una radio compañera online que difunde todas estas bandas. O también nos pueden ver la próxima semana aquí en la Plaza Puente Alto, ¿no? De Puente Alto, en el ex Teatro Cariola, parece que es el Palermo. El ex Palermo. Vamos a estar con los amigos de Transancumbia y Sepa Moya, en un evento a beneficio del Conachi, me parece. Oye, página web también. Sí, página web es así de simple: laquecagalindo.com. www.laquecagalindo.com. Facebook, La Queca Galindo. Hay un perfil, el 1, que ya está lleno, y el perfil 2, que es La Queca Galindo, también nos pueden agregar, encontrar nuestra música y descargar. Por supuesto, el disco también gratis. En la página web, y también lo pueden descargar gratis el disco. Ahora, eso. Bueno, yo te comentaba que hay una queca galindo, se llama Titi Galindo. Que es una... ahí está. Eso. Tú deberías conocerla, entrevistarla y hacerle un tema. Porque ya, no, pues, no la conocías, ¿no? No la conocíamos, pero hay que conocerla y de repente se puede hacer algo. Ahí estamos, ¿no? Parece... pero no es. Sí, o... ¿Qué te parece? Me parece muy bien que haya una queca galindo. A lo mejor podríamos hacerle algo, algún temita. ¿Cierto? Y ahí está de reina. O hacer algo eso. ¿Ah? O algún videíto. Titi Galindo, que estás ahí, si no estás escuchando, contáctate con nosotros. Mira, para que pueda hacer la... Parece. Sí, ¿eh? Sí, o... pero puede ser nuestra próxima queca galindo, o nuestra figura de la queca galindo. ¿Cierto? Sí, o... Oye, ya. ¿Aló? Nos despedimos. ¿Con qué tema? Te dejo el último. Somos La Queca, el 10. Listo, gracias por venir. Aguante La Queca Galindo, cabros. Saludos. ¡Sí! alto venimos a moverte los pies con un ritmo letal. Eso de ser choro no se compra en el Parque Arauco, porque choro se nace y por más que lo intenten no lo lograrán. De la periferia de Santiago llega a tus oídos mi cumbia, esa cumbia que alegra a mi gente y que rápidamente te pone a bailar. Somos la vieja Galindo, traemos este ritmo guachaca pa' ponerte a gozar. Somos la vieja Galindo, llegamos para quedarnos y ahora sí que no para de bailar. Somos la vieja Galindo, aquí no para mi cumbia, cumbia, cumbia, no dejes de bailar. No pares de mover la patita, que el vacilo no se acaba, porque este ritmo de cumbia nunca, nunca morirá. En Gabriela, Poniente, Oriente y la nieve no vamos a vacilar. En las cuatro plazas con los cabros nos fumamos una cosita. Y es por eso que digo que tengo calle de verdad. De la periferia de Santiago llega a tus oídos mi cumbia, esa cumbia que alegra a mi gente y que rápidamente te pone a bailar. Somos la vieja Galindo, traemos este ritmo guachaca pa' ponerte a gozar. Somos